te quiero, yo me muero por tu amor. Si moré en tu boca, la miel puso su dulzor. Ven a mí, que te quiero y que todo te soro, eres tú para mí. Si moré al arrullo de la palma, piensa en mí. Queja de mi voz. Si moré, si no vienes, me moriré de amor. Si moré, porque tú eres el sueño de mi alma, si moré. Oye el eco de mi canto de cristal. No se pierda por entre el rudo mar.